Les habla Roberto Valiente Ramírez, productor y locutor de ABNC, Inglés para Llevar. De antemano agradezco a todas las personas que me escuchan por primera vez y espero que este programa sea de grado y utilidad para todos ustedes. Gracias. Hola, mi nombre es Roberto Valiente y esto es... ABNC, Inglés para Llevar. ABNC, Inglés para Llevar, es un programa enfocado en la enseñanza del idioma inglés, tanto conversacional como de negocios. Aquí, usted encontrará temas de interés como son gramática, slangs e idioms, cultura americana, inglés de negocios, etc. Comenzamos. El primer tema de la serie de gramática está dedicado a los pronombres. Al igual que en español, en inglés también tenemos pronombres personales, los cuales son como siguen: I o yo, you o tú o usted, he o él, she o ella, it o ello, we o nosotros o nosotras, you o ustedes, y they o ellos o ellas. Como pudieron notar, los pronombres we y they se utilizan tanto para el género femenino como para el masculino. Con respecto al pronombre you, este tiene la particularidad de utilizarse en la forma singular y plural de la persona, esto es, usted o ustedes. Por otro lado, también notaron que la traducción que se le da al pronombre it no es la más adecuada, ya que en español nosotros no tenemos un pronombre específico para los objetos o animales en singular. Como dato importante, mencionaré que el pronombre it no es de uso exclusivo en los animales. En varias ocasiones, mis alumnos me han preguntado que si se tiene que aplicar siempre este pronombre en el género animal. Y esto no siempre es así. It se aplica en un animal siempre y cuando no tengamos definido el sexo del mismo. Pero una vez que sabemos el sexo de este, podemos entonces aplicar los pronombres he o she según el caso. Un ejemplo de esto sería: There's a dog in the park and it is black. O: Hay un perro en el parque y es negro. En el caso anterior, se nota que el animal no es mío y por lo tanto es muy posible que yo no conozca el sexo del animal. Se está utilizando el pronombre it. Otro ejemplo de esto es: I have a dog. His name is Blackie. And he is black. I love my dog. O: Tengo un perro. Su nombre es Blackie y es negro. Yo quiero mucho a mi perro. En este caso, la persona sí conoce el sexo del animal, puesto que es suyo, y además se nota que le tiene un aprecio. Y es por esto que al referirse al perro utiliza el pronombre he. Lo anterior también puede aplicarse en las personas cuando no se tiene conocimiento de su género o sexo. Por ejemplo, who is it? O ¿quién es? Esta pregunta se hace cuando tocan a nuestra puerta y no tenemos la posibilidad de saber quién es, por lo tanto no podemos saber su género. Para el caso del pronombre they, este se aplica tanto en personas como en animales o cosas siempre que sea en plural. Un ejemplo de esto es they are friends o son amigos, donde they sería ellos o ellas. Y en el segundo caso, they are white o son blancos, donde they podría ser los gatos o las mesas. Otro dato importante es la pronunciación del pronombre you. Muchos estudiantes del idioma tienden a pronunciarlo como you, cuando la pronunciación correcta es you. En el caso de pronunciarlo mal, solo nos estaríamos refiriendo a la persona como judío, pues esa es la traducción de you. Claro, esto en el mejor de los casos, porque al pronunciar mal una palabra, podríamos inclusive decir una grosería sin siquiera darnos cuenta de ello. Pues con esto cerramos el tema de hoy, el cual estuvo dedicado a los pronombres. Se despide de ustedes su amigo, el profesor Roberto Valiente Ramírez. Hasta la próxima. Like this.